Buenas, aquí estamos en Construyendo Babel, un programa, como decimos siempre, que trata de escaparse del discurso oficial, de lo que nos obligan a decir y hacer desde el poder y desde todos los lugares, desde las instituciones que mandan. Muchas gracias, aquí estamos en Construyendo Babel. Hoy tenemos la suerte de recibir en breve, en muy pocos momentos, a Roxana Basso Alvari. Es alguien que tiene novelas, pinturas, poesías, es escritora, es poeta, es pintora y es una mujer, bueno, es una persona en sí, porque yo creo que casi hay que pasar de ese discurso y decir que es una persona que hace todas estas cosas, que además es crítica y que piensa más bien por su cuenta, ya lo veremos, y eso es importante para nosotros y creo que para el mundo. Muchísimas gracias. Roxana, desde Mar del Plata, creo que se dice así, ¿verdad, Roxana? Hola, buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Roxana. Se escucha con retorno, ¿eh? Sí, perdón. Todo retorno. Me voy a alejar un poco, creo que así me escucharás un poco mejor. Está regulando César Pradíes a los mandos, ante el micrófono Alfonso Blanco, el abominable. Y al otro lado del teléfono, al otro lado del Atlántico, está Roxana Basso Alvari. Ya hemos dicho que es escritora, pintora, poeta y otra serie de cosas, mujer, que para mí tiene importancia esta persona, porque desde luego su crítica también se dirige en determinados momentos a algo periodístico y algo quizá de protesta, quizá de crítica al mundo en que vivimos. Hola, Roxana. Mira, hola. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, hablamos frecuentemente, esto hay que decirlo aquí. Tenemos desde hace meses contacto a través de internet, a veces telefónico. Yo estoy interesado por las cosas que hace y tengo interés también en que se la vaya conociendo y pueda ir introduciéndose en lugares a los que quizá pueda acceder por este medio o por otros. Revisando tus pinturas, tus fotografías, Roxana, ¿qué es para ti, vamos a entrar en ello, el arte underground? ¿Qué importancia tiene en la cultura del siglo XX o quizá del XXI? ¿Qué importancia podría tener este estilo, esta forma de hacer, que es el arte underground? Bueno, son varias preguntas en una, y difícil sintetizar, digamos, en una respuesta rápida. Pero bueno, el arte underground básicamente, como bien lo expresa su nombre, ¿no? Underground es subterráneo, es todo lo que va por debajo. Es decir, el arte underground, digamos que no se corresponde con lo que sería el mercado, lo que está dentro del mercado del arte, digamos que con el arte, digamos, que está dentro del mercado capitalista y que está aceptado socialmente y que forma parte de un establishment, digamos que el arte underground va en contra de eso. Es un poco arte por el arte, ¿no? Digamos que la mayoría de los artistas empiezan en el underground y muchos terminan dentro del sistema, digamos. Del mercado del arte, y eso es lo que les da conocimiento, digamos, hace que la gente los conozca. Otros prefieren permanecer en el underground. No sé qué es lo que quieres saber con respecto al underground. No, porque ¿a qué te refieres en concreto? No sé, o sea, es muy amplio. Tengo interés depende porque del underground literario, de la pintura, del rock and roll. Pues sí, todo en general, pero me interesa sobre todo el concepto, es decir, estar desclasado aparte de lo oficial. Y es verdad que, como dices, que Hombre, te comenté una película que vi hace tiempo, hace ya 2 décadas o así, que era sobre graffiti, sobre rap y demás. Una época en la que aquí en España casi no se conocía, no había prácticamente. Y entonces hablaban en determinado momento pues de cómo entraban las estaciones a pintar los trenes y tal, en Nueva York y en otros lugares. Y en determinado momento a un artista o a dos, no me acuerdo, pues les convencen para que vayan a pintar a un museo y pintan sobre unos lienzos y tal. Realmente los estaban integrando, ¿no? Y era un poco patético verle a un hombre que suponía que entraba a estas cosas, pues verle allí con sus, bueno, pues digamos, con sus colores y sus cosas pintando en un lienzo y tal, y aceptando un poco lo oficial, ¿no? Era una cuestión también crítica de la película, decir que es verdad que a veces se entra en ello. Y yo, bueno, yo defiendo la libertad de las personas, pero es verdad que la crítica, ¿tú crees que la crítica, esta parte del arte, es antes la ética o la estética en el arte para ti? ¿Cómo? No te entiendo la Sí, para pregunta. ti está la ética o la estética antes, que en el arte para ti. ¿Es más importante a lo mejor lo que se dice y por qué se No, las dice? dos Y cosas son importantes. sí. Las dos cosas son importantes. La ética y la estética son hermanas gemelas. Totalmente. Para mí. Sí. Es decir, hay gente que prefiere venderse. Y no está mal, ¿no? Pero creo que a la hora de hacer una selección de dónde va a publicar uno, con quién, a qué tipo de público se quiere dirigir, cuál es la intencionalidad con que uno escribe, pinta o crea, está muy relacionado con la ética personal, y esto tiene tiene que coincidir, digamos, con una estética que lo haga evidente, ¿no? Que lo exprese. Y a veces hacer coincidir la ética con la estética, forma contenido, es lo que le da estilo al artista, ¿no? Y es lo que le da su individualidad, digamos, su carácter, su Carácter, impronta. sí. Para mí la ética es fundamental dentro del arte, obviamente, yo Estaría creo que para dentro de todos, lo que en ¿no? poesía se puede llamar poética, ¿no? Que es un planteamiento sobre las razones o sobre la forma y todas las cuestiones relacionadas sobre el arte y por qué se hace y todo esto. Así considero yo un poco la poética, ¿no? No, tampoco lo que creas que soy muy ducho en ello, pero yo creo que también reflexionar sobre por qué se escribe o por qué se pinta, qué fin tiene, todas estas cosas, preguntárselo de vez en cuando no es nada malo, creo yo, ¿no? No. Lo que pasa es que también a veces es una pregunta un poco, no sé, yo no sabría realmente decirte por qué, porque yo desde que tengo memoria escribo, o sea, desde que agarré el primer lápiz y me enseñaron a escribir. Entonces, decir que lo hago, por supuesto que hay una intencionalidad. Pero cuando yo recién comencé a escribir, lo hacía por una necesidad, porque yo era asmática, y a mí escribir me calmaba el asma. Entonces pienso que si es, a ver, si una expresión artística es saludable para el artista que la realiza, tiene que serlo también para quienes lo reciben, pienso, ¿no? Luego, a través del tiempo, a través de los años, con la formación que recibís y demás, es como que le vas dando más una forma, ¿no? Y también con tu propia, o sea, la experiencia, tu propia experiencia vital, ya va un poco modelando, esa intencionalidad. Pero digamos que el origen de por qué lo haces y por qué empezaste, es que de toda la vida, o sea, yo Sí. no me puedo definir de otra manera que no sea como artista. Sí. No podría definirme de otra forma. Luego hablaremos sobre la literatura que haces, bueno, sobre tus escritos, tus novelas, tu poesía. Vas a leer algunas, espero. Tu arte pictórico, sigo con ello y luego pasaremos a otras cosas. Tu arte pictórico, para mi gusto, también tiene que ver con el pop en algunos aspectos estéticos, quizá, pero de todas formas, para mí es un pop muy comprometido políticamente. ¿Te parece correcto esto que te estoy diciendo sobre tu pintura? ¿O no tiene nada que ver? ¿No lo identificas? Bueno, si partimos de la frase de Kate Millett, lo personal es político, todo es político. Así que seguramente, claro, algo de lo que pinto debe ser político, seguramente. Debe, cada cual, de cualquier manera, te digo algo, cuando me preguntan sobre qué va lo que pinto, suelo responder, o si me han preguntado qué significa, es lo que vos quieras que signifique, ¿no? Cada uno le pone su interpretación. Pintura política, ahora te digo, intencionalmente pintura política yo nunca hice. No, no. A mí el tema político me interesa más para la literatura, no para la plástica. Para mí es como que la plástica es un entretenimiento, francamente. Si bien es mi vocación, porque he hecho exposiciones y demás. Bastantes además, lo veo más como una salida lúdica, porque yo empecé escribiendo y continué pintando y dibujando, continué dibujando, perdón, yo empecé escribiendo y yo ilustraba lo que escribía. A propósito de las preguntas que vos me preguntaste que me ibas a hacer, he estado pensando en eso, ¿no? Digo, yo ilustraba lo que escribía, es decir, yo antes que dibujar, escribía. Y pintar, empecé a pintar a los 20 años, ¿eh? No empecé a pintar de pequeña. Pero bueno, me crié en un ambiente donde se daba mucho la música y la plástica. Mi madre era pintora, dibujante, y mi padre era director de coros y ella era soprano lírica. Entonces, también les gustaba el folclore. Entonces, me crié, digamos, crecí en un ambiente donde se respiraba arte, ¿no? Así que es todo como una gran maraña multicolor en mi cabeza Sí, con el sí. arte. También soy una cinéfila, soy una gran cinéfila, melómana, me gusta mucho la música. Para mí todo está asociado, simplemente la forma en que uno lo vuelca a través del vehículo que uno utilice para transportar, digamos, el mensaje que uno es algo, yo qué sé, yo elegí la literatura, podría haber elegido la música, no fue la literatura, ¿no? Es un vehículo, digamos, las palabras son el vehículo a través del cual yo me manifiesto, y la plástica. Sí, ¿quieres que vayamos con la literatura primero? Porque yo pensaba hablar sobre la fotografía, el arte en general, y luego entrar ya en hablar de otra serie de cosas. Pero vamos a hablar quizá de tu literatura, que es lo más que más destacas y desde luego, bueno, es lo que más, quizá lo que más has hecho con más ahínco en tu vida. Luego iremos por la fotografía, la música, otra serie de cosas que tocas también, ¿no? No, fotografía yo no hago, ¿eh? ¿Perdón? Yo no hago fotografía, Bueno, yo no yo te he hago visto, yo te fotografía. he visto, he visto trabajos que no sé si es más bien el revelado, la conformación de ciertas fotografías, pero No, no, bueno, son, a ver, déjame que te sí, explique. perdona. Son trabajos, digamos, intervenidos Sí. con un procesador digital, pero no son fotografías, o sea, Bueno, No, no es fotografía artística, digamos, lo que ya. hago. No, no, no, los intervengo nada más. Bueno. Intervengo mis propias imágenes a Sí. través de procesadores de imagen. Eso es lo que hago. Sí, bueno, no conozco muchos fotógrafos que no intervengan en algo sus fotografías, desde luego. Pero aparte de eso, aparte de revelarlas y demás, ¿no? Intervengo son pinturas, no Ah, fotografías. A eso con me pintura. refería. Bueno, es que yo he observado algunas pinturas, algunos, es verdad, no sabía, es que no los he tenido en la mano, sabes que no veo muy bien. visto fotografías que haces que además destacan por sus colores y demás. Mira, bueno, aquí hablas de la fotografía, me traen algunas reminiscencias de una escena que he visto hoy mismo, precisamente. Y aunque la reminiscencia no pueda estrictamente referirse al mundo, al futuro, he contemplado hoy unas imágenes que ha enviado un amigo que describen al mínimo detalle una infinidad de conexiones neuronales del cerebro de una mosca, intentando llegar a las profundidades orgánicas de la mente animal y humana. Los colores variadísimos y las formas creados a partir de imágenes por programas de análisis de estructuras son de una belleza y no es broma comparable a las fotografías que tanto misterio, presentimiento me produce su visión, fotografías cuya autoría ha de atribuirse a ti y es que te ha tocado. Es que yo he visto fotografías tuyas, por ejemplo, hay una de estas fotografías que en realidad es un rescate de un paisaje malogrado que me hizo escribir hace tiempo un texto que era onírico y hacía referencia a un agujero blanco que para mí era negro y efectivamente me confesaste tú que en negativo era un agujero negro impresionante. La alusión a este fenómeno y a lo misterioso de la fotografía, también el hallazgo casual de unos lejanos personajes que caminan, parece ser que por la orilla de la playa, creo que es una playa, es que no veo muy bien, ya te digo, toda la deformación de la línea, de las arquitecturas, me hacían vivir este encuentro similar a los objetos surrealistas encontrados por André Breton en la naturaleza. Él mismo los dota de carácter artístico, son de factura enteramente natural. ¿Hasta qué punto el artista, en este caso tú, en tu elección o el mismo público, dotan de carácter artístico o no a un hecho, a un objeto? A mí me parece que era una foto, que una fotografía que estaba deformada por el calor, no sé, por montones de cosas. Sin embargo, el hecho que tú la escojas y la publiques para que la veas yo, o sea, o alguna otras personas, para mí es de una importancia, para mí, impresionante. A mí, desde luego, me hizo soñar y sentir ciertas cosas que eran muy fuertes, y por eso te lo comenté y escribí aquello. Y la verdad es que luego me confesaste, como me dijiste, que la tenías y la mostrabas porque para ti era algo importante. Y ese tipo de cosas es a las que me refiero, aparte de otras fotografías que tienes, que también tienen como una especie de, no sé, como de irisación de colores alucinantes y tal. Para mí eso es bellísimo, no sé, me recuerda a algunas, no sé, algunas preparaciones de microscopio y tal, unos portaobjetos y tal que de pronto pues contienen coloreados una infinidad de facetas que bueno, para mí es arcoíris y son cosas, ¿no? No sé, Sí, ¿qué bueno. piensas sobre todo eso? Yo creo que eso es lo que rescato de ti, de la fotografía, aunque yo creo que en este caso es muy humilde y no Pero reconoces que eso para mí son trabajos que tienen valor, la verdad. muchísimas gracias. La fotografía no es mía, es de Onaine, un famoso fotógrafo marplatense que en este momento vive, se exilió, vive en las Islas Canarias. Creo que en Gran Canaria vive. Bueno, era un fotógrafo muy conocido acá y es una típica postal de Mar del Plata, tomada desde cierto ángulo un tanto extraño, que yo intervine con un procesador de texto y ha quedado, como dices tú, como deformada, pero es que está intencionalmente deformada por el procesador de texto. Yo quería darle. Quería hacerla un poco al estilo Gaudí, digamos, ¿no? Por eso las rectas están como torcidas. Y lo que se ve del fondo, que tú dices un agujero negro, porque justamente la fotografía fue tomada en un día nublado, típico de Mar del Plata. Esta es una ciudad con un clima muy, muy inestable. Se ve de fondo el sol cayendo detrás del edificio más alto de Mar del Plata, que es La Habana. Ahora, la imagen de La Habana se ve desvaída detrás del manto de niebla con el sol. Entonces, eso forma, da la sensación de ser como un agujero de luz, que si tú la pasas con un procesador de texto en negativo, queda como un agujero negro. Obviamente yo no lo hice así, lo dejé en el estado positivo, digamos, y la truqué, como yo le llamo trucar o intervenir, la intervine con un procesador de texto. Y quedó una foto muy lisérgica, muy interesante, sí. Lo que yo no había visto, que tú sí has visto, han sido los dos personajes que caminaban por la costa. Sí, fue una cosa tremenda, vamos, eso para mí fue Tal un vez. descubrimiento y no sé, me Sí. recordaba, ahora te lo ¿Sabes comentaré, por qué? perdona, ¿Sabes sigue. por qué? ¿Sabes por qué? porque nunca has visto Mar del Plata. Yo estoy tan acostumbrada a verla que no me fijo en los detalles, salvo los grandes detalles, pero tú has visto el detalle pequeño con la visión del neófito, digamos, ¿no? Con la visión ingenua, inocente de quien nunca ha visto Mar del un Plata. espacio determinado. Y eso es interesante, Sí, ¿no? sí. Yo la verdad que esos dos personajes no los había visto. Es que Los son viste casi tú. dos puntos, pero para mí era interesante que en una fotografía que está deformada y que es onírica, haya dos personajes que además sean desconocidos o casi no se hayan encontrado o hallado, por lo menos. Y me parecía curioso. Y además me recordaba a la historia Blow Up, supongo que la habrás visto, de Antonioni, Blow Up, que es sobre fotografía. Es una película interesante y es sobre un suceso que ocurre a un fotógrafo y a otras personas que están. ¿Perdón? Basado en un cuento de Cortázar, Sí, Blow Up. es verdad, sí. Está basado en un cuento de Cortázar. Y es curioso porque al final, no sabe uno bien, ni el espectador, ni siquiera los personajes, si eso es real, si no es real. Esta confusión, este tipo de cosas, para mí son muy interesantes y llevarlo al plano de la fotografía, del revelado, de todas estas cosas, cuando desaparecen también las pruebas y no hay, ahí no hay constancia de que eso haya ocurrido y tal. Se mezcla la realidad con la ficción, con lo onírico, con todo y tal. Y es muy interesante. Por eso a mí me recordó aquello y me pareció muy interesante, Roxana. Por eso te digo, serán intervenciones, será lo que sea. También me recuerdo una especie de dama, no sé si era una dama, que yo recuerdo que era casi como, no un insecto, sino una especie de hada pequeña y tal que podía ser, y que no sé cómo estaba trabajada, pero se veía que tenía un montón de colores y tal. Era muy bella. No sé, Sí. algún día lo comentaremos, pero. Bueno, muchas gracias. Luego, te quería preguntar, si el arte siempre ha de ser algo que no se ha hecho hasta ahora, hasta entonces, más que arte, cuando se logra hacer esto, ¿se hace en realidad un antiarte o qué es lo que hay que hacer? Y cuando realmente termina esto reproduciéndose, ¿deja de ser arte en sí, para la posteridad? O, quiero decir, si más adelante, dentro de 50 años, siguen haciendo este tipo de cosas, ya refritura, ya deja de ser realmente un arte puntero, deja de ser arte para lo que es la concepción actual, ¿no? No sé qué decirte. Sí, es una cuestión un poco. No sé que no entendí la pregunta Sí, o no. quiero decir, si hay que hacer cosa novedosa, el arte ha de ser no. Perdón, estás hablando, es que no te escuchaba. Sí, quiero decir, Claro, Roxana. César, si es no la una escucho bien. repetición tuya. Roxana, sigue hablando si quieres, que no quería cortarte. No, no, te decía si es una reflexión tuya, si es una pregunta, si es una afirmación, no, no, no sé. Eso Si es el arte es una para la reflexión, pero posteridad, también es un por poco. supuesto que es para la posteridad. No, no me refiero por la posteridad, no me refiero a la posteridad, es decir, cuando uno se ha muerto, me refiero en realidad a que si ahora nosotros, yo no soy un gran artista ni seré nunca, pero imagínate que alguien hace algo novedoso y rompe con las formas y con la forma de hacer y hace una crítica bestial. Pero esto de pronto influye en el mundo y dentro de 50, de 60 años, eso ya no es novedoso ni es crítico porque ya ha cambiado el mundo en cierto sentido y ya no es crítico ni es novedoso, ni es nada. Era arte en ese aquel momento, luego ya no es arte, ya es un arte integrado. Para mí, sí es un arte integrado en este sentido, muy integrado, que ya entra dentro de lo comercial, dentro de las cosas que bueno, que más prácticamente se consumen sin más. Yo creo que no entra dentro del concepto de arte que deberíamos defender y respetar, no lo sé. Estoy de acuerdo, sí. Yo creo que el arte, cuando lo es siempre. O sea, las cuevas de Altamira fueron arte hace 15.000 años y siguen siéndolo hoy. Yo sé, no sé, un libro de Guy de Maupassant en su momento fue arte y hoy mismo lo es. Todo lo demás pasa. Si no es arte, no. Va a pasar, Sí. obviamente. Se convierte en moda, ¿no? Sí. Lo que es moda no dura. Ya. Lo que es moda no dura, es obvio. Ya. Luego están las cosas como el cuento aquel de Borges, que es verdad que dices que todos lo citamos y lo hemos leído muy poco, aquel cuento de un personaje que no reproduce, sino que escribe él sin pensarlo, el Quijote, lo vuelve a escribir, yo creo que sin conocerlo, y lo escribe, y realmente ha escrito el Quijote, lo que es que lo ha escrito siglos después de Cervantes. Pero es una paradoja que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Me parece, es un planteamiento para mí, por lo menos me da que pensar o me hace tambalear un poco en donde estoy sentado o de pie, ¿no? No sé qué, ¿cómo ves tú una historia así, un planteamiento de ese estilo? Aunque es verdad que sea un poco traído por los pelos y desde luego muy imaginativo y muy creativo. ¿Qué te sugiere este cuento, por ejemplo? Borges, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué me sugiere? ¿Qué quiere que me sugiera? Sí, Es genial. es genial, es Bueno, genial esto, ¿eh? a veces pasa que escribes. Yo, la novela que estoy escribiendo ahora, creo que la he escrito por lo menos 3 veces. El proceso de creación, de composición de una obra, sea una pintura, o sea un libro, o sea una pieza musical, es muy versátil. Muchas veces se va transformando a lo largo del tiempo, justamente influida por tu experiencia vital, ¿no? Va cambiando dentro de tu cabeza. Y eso se puede reflejar en un cuento, en una novela. Inclusive puedes contar ese proceso dentro de la obra, puedes contar ese proceso de transformación, lo puedes narrar, ¿no? De Es alguna muy forma, interesante. el autor también crece dentro de la novela, ¿no? Evoluciona y es un personaje más. Lo que pasa es que él tiene la pluma, pero también va envejeciendo y va, de alguna forma, reflejando su historia, aunque sea, al pulsar o al marcar, al remarcar las letras, ¿no? Esa mano que se va haciendo vieja, ¿no? Sí, hay veces en que el narrador va, por ejemplo, me está pasando con la novela que estoy escribiendo ahora. La narradora empieza a contar su historia desde los 8 años hasta la quinta década, hasta su quinta década, ¿no? Y se ve ese proceso de evolución. Y va cambiando su mirada del mundo, pero es la narradora. Hay veces en que el narrador y el autor se encuentran. Estas cosas pasan, ¿no? Eres poeta también, pero te consideras fundamentalmente una novelista. Escribiste, entre otras obras, como has dicho, Vientre de Fango, creo que lo hemos citado, que está centrada en los tiempos de la dictadura argentina. Vientre de Fango fue premiada y publicada en papel y la tenemos además en versión digital. Desde tu faceta de novelista, acláranos qué características singulares tiene la narración latinoamericana, por ejemplo, y respecto a la que se desarrolla en este reducido lugar del suroeste europeo, que es la península ibérica. ¿Cómo distinguirías, sobre todo después del boom latinoamericano que se llamó, qué diferencias y cuántos cuerpos le saca la literatura y sobre todo la novela americana, latinoamericana, a la española en este caso? ¿Cuántos cuerpos No, le me refiero, saca? hombre, lo digo desde un punto de vista competitivo, pero quiero decir, tiene unas características diferentes si la novela. No creo que haya que comparar. Simplemente las literaturas están influidas por el contexto en el que se desarrollan. O sea, yo he vivido 13 años en España y es diferente vivir en España que en Argentina, algo obvio, como sería diferente vivir en Singapur. Que no sé si comparar la literatura Sí, latinoamericana sí, sí. con la de ese pequeño punto que dices tú Sí. allá, que España, que al fin y al cabo será un pequeño punto, pero es la que el país que nos ha heredado esta maravillosa lengua que es el castellano, ¿no? Sí. Y que yo amo, amo con todo mi corazón. Amo este idioma, es el único que conozco. Pienso que me he negado a aprender otras lenguas porque creo que no se trata solamente de aprender otra lengua, porque aprender otra lengua es también aprender a pensar de otra manera. De hecho, yo durante los años que viví en España aprendí a pensar de otra manera y de alguna manera se amplió mi manera de pensar, se expandió. Así que si tengo que comparar una literatura con otra, yo no, eso no lo hago. No, no. Bueno, Quizás sería una buena pregunta que podrías hacerle a un crítico literario, ¿no? sí. Pero sí podría decirte que sí, hubo un boom latinoamericano y que hay una serie de características, digamos, de la literatura, o hubo una serie de características de la literatura latinoamericana que llamó mucho la atención en España, ¿no? Y que tiene que ver con la influencia yo qué sé, de autores como Cortázar, como Vargas Llosa. Y tanto más, y bueno, por supuesto, Gabriel García Márquez, ¿no? Y es una literatura que habla de distintas voces, una literatura polifónica, ¿no? Y esto llamó mucho la atención en España en su momento, creo que todavía sigue llamando la atención, que en la novela latinoamericana se expresen tantas voces desde distintos puntos de vista. Creo que un excelente ejemplo de eso es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que es una novela, desde el punto de vista de la estructura de una novela polifónica, es perfecto, ¿no? O sea, es alucinante. Eso gusta mucho allá, yo sé que gusta. Pero te cuento, si te tengo que decir la verdad, yo mi forma de leer es fragmentaria. Yo no soy una gran lectora. No soy una gran lectora. Creo que tampoco me interesa hacerlo. Estudié letras durante 4 años, filología hispánica, y realmente me agotó, me agobió, como dicen en España, leer tanto libro detrás de libro, detrás de otro. No, no soy una gran lectora, soy más bien una gran cinéfila. Por lo tanto, podría decir que mi literatura está influida por el cine también, no solo por la literatura, sino también por el cine. Y me gusta leer de forma fragmentaria. Por otra parte, quería señalarte que justamente en España fue que yo descubrí los medios digitales. Creo que, bueno, es simplemente una circunstancia, porque los medios digitales se descubrieron a la cosa de 20 años en todo el planeta, ¿verdad? O sea, más hacia el año 2000 creo que todos teníamos una PC y todos teníamos Internet y todos teníamos Google. Cuando apareció Google, para mí fue como, no sé, como la resurrección de la Biblioteca de Alejandría. Entonces me di cuenta de que lo que llamábamos hipertexto, la creación del blog, la influencia del blog, la influencia de los textos escritos por otros bloggers, la influencia de lo que ya había leído en libros de papel y demás, todo eso modificaba mi cognitividad y modificaba también mi forma de crear. Por lo tanto, no sé, si yo me tengo que poner a hacer un relevamiento de la cantidad de libros que leí, la verdad no sé, no me acuerdo, desde libros de papel, también leo en internet, leo mucho. Hay gente muy interesante que nadie conoce. Rosana, me gustaría que leyeras o que recitaras algún poema que te parezca que sea interesante, y nos dices si en este primero que puedes leer quieres algo de fondo o prefieres que no te pongamos música en este en concreto. No, en este no. Es un Vale. poema que se llama Ave del Ave Paraíso. del Es un Paraíso. poema viejo este. Debe tener. Lo escribí en Madrid, justamente, pero me gustaría compartirlo contigo. Lo voy a leer Perfecto. ahora, ¿te parece? Sí. Empiezo. Por los tiempos en que no había medianeras, despertaba con el olor de unas sábanas limpias de ovejas negras saltando nubecitas en el cuarto donde crecí. 2 años, acaso 3. Un pájaro cantaba en mi ventana, un fabuloso pájaro sobre una rosa enredada, la alambrada, que separaba la casa de mi padre en la quinta del Portugués. Pasaron los años y pájaro que comió, voló. Tenía los colores de una calesita en los altos de febrero. Era el tamaño de los sueños, con larga cola como de faisán, una cresta y grupa, de espuma para cabalgar la rosa en calma de los vientos. Nunca hubo pájaro con lluvia. Para que hubiera pájaro tenía que haber mañana radiante y afiladores, o una madre silbando en la cocina. Y desde el fondo del do, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Pudo ser ese pájaro cualquier cosa además de quetzal. Pudo ser gorrión, afilador, sueño o ave del paraíso. La cosa es que el pájaro del territorio perdido de entre medias desapareció para siempre cuando prosperaron las palabras y llegaron las medianeras con suspicacias de vecinos y quetzales convertidos en gorriones. Pagaría hoy por volver a ese territorio entre medias. Pagaría hoy por oírlo nuevamente, por la rosa, la alambrada y el viejo portugués. Por la quinta que crecía a espaldas de esa casa. Daría todo lo que soy y lo poco que tengo por volver a oír ese pájaro. En cambio, solo tengo las palabras. Qué bonito, Rosana. O sea que, bueno, hay nostalgia, hay saudade desde el Atlántico. En el Atlántico hay mucha saudade, creo yo. Sobre todo, yo conozco un poco la del lado de ibérico, es decir, de Portugal, pero también la hay quizá en el otro extremo del Atlántico. Has cantado. Creo que cantas bien, bueno. Decirlo para los oyentes argentinos no saben lo que es saudade, dijiste. Perdón. Melancolía. Melancolía, sí, una melancolía que es añoranza también. Es que tiene un carácter muy especial. Es un poco también lo que el gallego dice de la morriña o algo así. Algo sí, es por eso. Ahí. Sí. Hay que leer quizá un poco a Pessoa, ojalá fuera capaz yo de leer a fondo a Pessoa, porque desde luego sería una persona mucho más profunda y más seria, desde luego, de fondo quiero decir, ¿no? No digo que no pudiera luego hacer bromas, pero da una profundidad ese tipo de cosas, ser consciente de ciertas cosas que nombran desde ese lugar, ¿no? En tus orígenes, como hemos dicho, está instalada la música de forma decisiva. ¿Cómo has vivido la experiencia auditivo-artística desde niña? ¿De qué géneros, qué tipo de música, qué instrumentos reseñarías ahora? Ahora para que... Algo que quisieras comentar sobre la música, tu infancia, algo al respecto. ¿Géneros musicales? Todos menos la cumbia y el reggaetón, o casi todo. El jazz no me atrae demasiado, a menos que esté mezclado con un poco de soul, y así medio como formateado con otros estilos. El jazz puro no, el bebop, por ejemplo, no me atrae. Me gusta la generación beat, pero no me gusta el bebop. Empezamos por lo que no me gusta. Los géneros que más me gustan a mí son el rock y el flamenco. Me gusta el tango. Me gusta, yo qué sé, me gustan tantas cosas. Me gustan las músicas del mundo. Grupos que no son demasiado conocidos, que hacen música instrumental o música, o que hacen de su voz un instrumento. Yo te había hablado de Rising Appalachia, que es un grupo que me gusta mucho, son dos chicas, que sí. No solamente hacen música para que la podamos oír y disfrutar, sino que también tienen un colectivo de justicia social y de integración racial. Es decir, me gusta cuando el artista no solamente se involucra o se encierra dentro de su torre de marfil, sino que se abre a cuando el arte se convierte en una herramienta, en un instrumento para mejorar el mundo, digamos, ¿no? Esto puede suceder de forma muy positiva, dicho así, en términos muy vulgares, digamos, o de forma más negativa, o sea, desde lo negativo que puede llegar a tener el arte o desde ciertas improntas artísticas que pueden sonar negativas, digamos, pueden sonar heavy o más duras. Puede haber una crítica social importante que nos movilice para cambiar, ¿no? Puede haber una intencionalidad de sacudón, de querer sacudir al oyente o al que ve, digamos. con la intención de poder cambiar el mundo también, ¿no? De poder, por lo menos, aportar un pequeño granito de arena para que nos planteemos si las cosas, como están ubicadas, están bien o hay que cambiarlas un poco de lugar y, digamos, cambiar los muebles de la casa de vez en cuando para darle un aire nuevo, ¿no? Esto es una metáfora, se entiende, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer lo mismo con el mundo. A Y creo que mí el artista cumple una función importante la música me parece que tiene mucha importancia también como lenguaje, ¿no? Con lo mismo que el que la o sea, como si fuera una red también, que yo el idioma lo veo como una red, y también sobre todo la poesía y todo el arte que se hace con la escritura, una especie de red que trata, no solo, lo ha dicho mucha gente, pero creo que es una red que trata de, que por lo menos se mete en el mar y se moja, lo repito muchas veces, cuando se saca, no se saca el mar, pero ahí está la constancia de que está mojada, ¿no? Y de algún modo la música también sustenta como una red la cultura y el pensamiento del ser humano. Pero bueno, todo este tipo de cosas, el arte y demás, es un modo de indagar. A ti te gusta indagar, no solamente conocer el mundo, sino también tu propio interior. Otro día hablaremos de la meditación, de otras técnicas de introspección que utilizan los navegadores del espíritu. Pero me gustaría que hoy simplemente contaras algo o alguna nota breve sobre qué son los chamanes, su conocimiento, los enteógenos, sus efectos y los beneficios que puede reportar el sabio empleo de todas estas técnicas y de esta sabiduría en el ser humano. Bueno, también es un tema largo de hablar, Sí. la enteogenia. Lo que se llama vulgarmente los chamanes, ¿no? Que también está como muy subestimado el término, ¿no? Chamán es una palabra que proviene de Siberia, ¿no? Eran los maestros medicina siberianos. De ahí proviene chamán. Pero aquí en nuestro continente, en América Latina, no se llaman chamanes. Se llaman maestros medicinas, hombres medicina o mujer medicina. Un ejemplo clarísimo de mujer medicina fue María Sabina. Ahora, vos cuando me preguntás esto, me estás preguntando si yo tuve algún tipo de experiencia chamánica. No, yo no tuve ninguna experiencia chamánica. Lo que yo he estado en contacto con plantas maestras, como la ayahuasca y el San Pedro. He tomado ayahuasca y he tomado San Pedro. También tomé yurimaguasca, que es una variedad de ayahuasca. Yo desde muy joven quise tener la experiencia de alterar mis estados de conciencia, ¿no? De poder, digamos, alucinar, ¿no? Como no puedo alucinar de forma natural, o sí, lo hago, como lo hacemos todos, ¿no? Pero diciéndolo así en plan, digamos, de cachondeo, pero alucinar en serio, ¿no? Para tener una experiencia alucinógena tienes que tomar algún tipo de planta maestra o hacer meditaciones, ¿verdad? Son otras maneras. Se puede alucinar con la música también, esto lo hemos hablado. Pero bueno, en cuanto a mi experiencia concreta con los enteógenos o plantas maestras, enteógenos quiere decir Dios dentro de uno, en griego. Como la ayahuasca, el San Pedro, los hongos psilocibes y demás. Ha sido una experiencia maravillosa, creo que la experiencia más extraordinaria de mi vida, yo siempre lo digo. Y yo lo que recomiendo, dentro de mi modesta experiencia en estos temas, es si alguien quiere probar, que lo haga en un contexto adecuado, en el contexto adecuado, es decir, en un contexto ritual, porque hay gente que toma ayahuasca o los amigos y demás alrededor de un fuego prendiendo sahumerio. Esa no es la idea. La idea es encontrar a un chamán, les decimos chamán, a un maestro de medicina, maestra de medicina, que pertenezca a un linaje ancestral, que ya haya recibido el permiso, digamos, de su maestro o de sus maestros para poder dar la planta. Esto se hace en un contexto ritual muy específico, muy serio. Se requiere además una purificación físico-espiritual previa. en donde no, por ejemplo, tienes que guardar ayuno durante 24 horas, no tomar ningún tipo de medicina psiquiátrica o no psiquiátrica. Y bueno, luego se accede a la experiencia a través de una persona que tiene el conocimiento y el respeto como para poder inducir, ayudarte a inducirte a esa experiencia, ¿no? Para mí fue maravilloso, me aportó mucho, tanto a nivel psíquico como artístico. Tengo una serie de pinturas realizadas después de experiencia con el Conjure Mahuasca, y también a nivel literario, incluyo. En un mundo tan absurdo como este, porque es absurdo, es realmente absurdo, ¿cuál es el papel de la locura? ¿Qué trato debería recibir un loco o quien se denomina loco en nuestro mundo por desviarse del camino marcado? ¿Y cuál es el espacio que en realidad se le asigna en nuestra sociedad? ¿Y cuál es el que se le asignaría, por ejemplo, en la de los indígenas americanos en ciertos lugares? Es una buena pregunta, Alfonso. Para los indígenas americanos o para los aborígenes o culturas originarias, ¿no? De nuestro continente americano, que es enorme y tiene muchas culturas, muchísimas, muy rico, tanto el norte como el sur, no existe el loco. Lo que acá llamamos esquizofrénico o esquizofrenia o psicosis, psicosis esquizofrénica. Para ellos no existe. Ellos consideran que una persona que tiene o que tiene facilidad para acceder a estados alterados de conciencia, que sería el caso de un esquizofrénico, o a otros, o a otra manera, digamos, de percibir la realidad, esas personas son consideradas maestros, maestros espirituales. Ojo, que no se entienda la palabra espiritual como una cuestión religiosa en plan católico, como lo que entendemos, digamos, como lo que entendemos por religión acá en Occidente. No, no, para nada. Es otra visión que se tiene, ¿no? No son considerados locos, no, en absoluto, para nada. Son maestros de medicina o personas que tienen contacto con sus dioses y con las entidades de la naturaleza con las que ellos se comunican. Rosana, ¿quieres leernos otro poema, un segundo poema, si te parece? Sí, por supuesto, encantada. Lo tengo aquí. Empiezo. Perfecto. Desde este no lugar de exilio, a vos, que crees que estoy aquí, que me situás, que me conocés, mi no lugar, como buen no, mi palabra más fácil, no está aquí. Mi cuarto propio no está allá. Es una burbuja flotante entre todas las cosas que naufragan a mi alrededor mientras voy escribiendo en la máquina del collage. Escribo para todas las que viven en el no, para las excluidas, para esas que conocen el tiempo de las 124 horas, las del exilio elegido porque no son bienvenidas, las que el Estado empastilló cuando vio que molestaban, para las que son lanzadas a los sótanos y mejor te callás, las que por no haber consentido son desterradas, las que por no haber hecho el mohín son excluidas en el nombre de la inclusión. En el nombre de todas las que están confinadas en su no lugar como una jaula de pájaros sin piernas, desde ahí te escribo. Desde ningún eufemismo para nombrar la palabra pobreza. Desde ningún rodeo para nombrar la palabra india. Desde la discapacidad por decreto, la enfermedad por ley, el carnet por condescendencia. Escribo, por supuesto, para las que cada día migran hacia el fondo del barro donde ellas mismas plantan una orquídea y en medio del tornado se quedan esperando el primer brote. Para las suicidas, que no pueden decirlo porque ya tienen suficiente con su lecho y la puerta cerrada con la garganta rota de tanto gritar. Escribo para las que están recluidas en el no lugar del manicomio, la calle, la cárcel, el prostíbulo, la caja del supermercado con las dos monedas que faltan para pagarte la compra, a veces de una moneda, botella de alcohol. Todos los no lugares serán escritos y reescritos para vos, que por pegar el grito, que por pegar portazo te llamaron loca. Y que doblemente loca te pones si alguien te dibuja una cara de compasión o te quita tus hijos en el nombre de la esencia. Escribo para las viejas que lloran en sus no lugares, haciéndose pasar por viento que silba cuando el vecino escucha las noticias. A vos te escribo, desde mi no lugar burbuja, donde la LEF es tan solo una pompa de jabón barato. Escribo para vos, que no sabés quién sos porque te lo negaron. A vos, que no te dejaron terminar de aprender a escribir. A vos que te negaron la poesía porque les pesaba. A vos te escribo, que te fuiste antes de que te fueran. Desde mi no lugar, que no está en ninguna parte, ni país, sin paisaje que merezca ser mirado, sin mar, con el páramo y el viento y la soledad que dicen hay que callar para que después no digan que estás así por culpa tuya. A vos te escribo, hermana mía, mi hermanísima narcoterrorista sin bandera y sin monedas, de identidad variable, milenaria, residuo. A vos te escribo sin condescendencias, sin promesas, para decirte que tu no lugar no flota, pesa, les pesa tanto que por eso siempre es no. A vos, que sos la única que conoce el nombre de ese cuarto propio desde el que haces volar el mundo por tu ventana. Un poema muy comprometido. Me recuerda en algunos pasajes a alguno de La princesa Inca, que creo que conoces además, y me parece de un interés enorme. Creo que es también Marta Mar, que entrevistamos el otro día, tiene un poema también de ese estilo, porque es reivindicativo y es poner sobre el tapete y sobre la mesa todo este tipo de cosas y de discriminaciones y de postergar a las personas y dejarlas ahí donde quedan. Y yo creo que es muy, te felicito además por ese recorrido, ese lenguaje tan, tan bonito, esas palabras que dices de pronto, ¿no? Lo de las monedas, ¿no? No tener unas monedas para la persona que no tiene unas monedas ni siquiera para un, en este caso, bueno, había un amigo que decía un cartón, ¿no? Un cartón de vino o un litro de vino, ¿no? O las monedas que tienen para comprar un cartón de vino, ¿no? Sí, o que tienen para comprar un cartón de vino. Me gustaría que nos hicieras alguna recomendación, lo que te apetezca, una en concreto, así a vuela pluma, lo que te apetezca, sobre alguna lectura que yo al menos que me gustaría poder atender, aunque no tengo mucho tiempo en la vida, pero me gustaría no dejarlo para nunca jamás. ¿Qué novela o qué poemario o qué cuento o qué libro de relatos entre todos rescatarías hoy? Hoy en concreto, porque yo quiero que tú entre otras personas de vez en cuando vengáis a este lugar, a esta sala y vengáis y recitéis y habléis. Entonces, hoy quiero que rescates algo que te venga a la cabeza. Si quieres, si no te apetece, lo dejamos para otro día. Pero si quieres decir un nombre simplemente. Sí, me gustaría recomendar Una habitación en Urano de Paul Preciado. Perfecto. Sí, podría recomendar ese título. Feminista. Y bueno, invitarlos a que lean este libro, ensayos de este autor transexual, se hace llamar Paul B. Preciado porque nació llamándose Beatriz y hoy se llama Paul. Él ha hecho toda su transición. Y bueno, es una, un libro que me parece más que jugoso como para aprovechar en este momento de feminismo que está un poco como todo el planeta de capa caída por el tema del virus, pero que seguimos huyendo ahí. Feminismo y teoría de género. De reflexión y autocrítica y tal, pero yo creo que es interesante todo eso. Y además, Paul Preciado, pues vamos, yo he seguido un poco, tampoco lo he leído a fondo, pero bueno, desde textos yonki y otra serie de cosas, consideraciones que tiene. También escribe sobre la locura y sobre otras cosas. Es una mujer, bueno, ahora es un hombre, vamos, perdón, así es un hombre, perdón, es un hombre que además tiene interés por el arte y de hecho ha trabajado y creo que seguirá trabajando en cuestiones artísticas y demás. Es un hombre muy interesante, muy interesante. No sé si es no binario, no lo sé, es que lo ignoro, pero bueno, pretendemos que esta relación, Roxana, sea frecuente, que dé además de sus frutos, que sea duradera además. Te invitamos a seguir acudiendo a nuestro programa de vez en cuando, algunos días, para leer algún texto, lo que quieras, algún poema, y que nos quieras hacer disfrutar con él. El arte como aventura dentro de la aventura de vivir. Es el camino que deseo transitar acompañado de personas como tú. Roxana, muchísimas gracias. Otro día seguimos hablando o hablamos más a fondo sobre Vientre de Fango, sobre la novela que estás escribiendo, también sobre todo, si quieres, sobre la narrativa, que nos hemos centrado poco en ella. ¿Quieres leer algún poema, un más, si quieres, antes de que acabemos? Estaría bien. Sí, te puedo leer un formateo del himno nacional argentino, que quienes lo conozcan lo entenderán mejor, quizás, porque hay que conocer la letra del himno nacional. Pero bueno, de cualquier manera, el himno nacional se puede encontrar en Google, el himno nacional argentino. Yo he hecho, digamos, una resignificación del mismo, ¿no? Lo voy a leer. Es un poema, ¿verdad? Es prosa poética, ¿eh? Es prosa poética, digamos. Sí, Sí. muy bien. Bueno, oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Gritó la voz rabiosa entre los cartones húmedos del trono deshecho por las lluvias del invierno. Devuélveme el granero. Una turba de grises emerge de la tierra robada y la mujer del pie pequeño, violada por los adalides de la ética escrita en el agua, convocó a las fieras para que bailaran. Oíd el ruido de las cadenas rotas, la herrumbre no resiste a los tiempos. No hay trono por estos pagos, ya hubo suficientes miembros arrancados con cuatro caballos, ya conocemos la trampa y el anzuelo del contrato que no se cumple, ya les hemos dado todo. ¿Cuánto más querrán? La igualdad es noble cuando se demuestra más allá de los versos, la igualdad que dinamita este mundo en declive y rompe como una ola en cualquier momento dentro de la mortaja. Sea eterno laurel y la selva entera y la sangre, los campos, los cerros, el yaguareté y los grandes ríos, el mar y la gran pradera verde que supieron conseguir a fuerza de prebendas. No necesitamos una corona para vivir, ni jurar morir con gloria, sino con vida, en la calle y juntas. Y en la casa y en nuestras camas ennoblecidas por el amor y el sudor, en el nombre del instinto de nuestros mil linajes, que braman tan profundo como las raíces del árbol primordial, jungla que ellos queman. Oíd mortales, brama el sur, en la orilla oscura del mundo, que otros declararon ilegal. Oíd mortales, que ya hemos visto y todavía quedan voces para declarar la guerra en paz desde el territorio de los proscritos. Cuidado, que resisten en libertad. Quiero creer que esto es cierto. Quiero creerte, América, con tu luz y tu raíz al fondo, y aún verde y empapada de sangre. Querría ser salmón y nadar a contracorriente, deshaciendo los caminos impuestos, buscando el amor junto al manantial, hallaré la muerte. Yo creo que representa un poco, no el final, porque bueno, el final no es triste, el final simplemente, como el final del programa, es un hasta ahora, hasta pronto, porque te vamos a escuchar muchas veces, Roxana. Ah, bueno, genial, yo por mí encantada. Muchísimas gracias, Roxana Basso Alvari, poeta, escritora, artista y amiga, por suerte amiga, que hay que cultivar y espero cuidarlo como se cuidan las rosas, como se cuidan las plantas. Espero volver a cuidar las plantas y a las personas, como de pequeño lo hacía y espero que ese sea mi crecimiento personal ya desde ahora. Muchísimas gracias, Roxana. Bienvenida Muchísimas siempre gracias. aquí. Muchísimas gracias a vos, Alfonso, por permitirme compartir, también a César por la musicalización. Y bueno, sí, por supuesto, continuamos en contacto y hablamos todas las veces que quieras. A mí me encanta poder seguir compartiendo. Un abrazo. Gracias. Un beso enorme, Roxana. Desde aquí espero que pronto puedas venir a vernos y te recibiremos. Sí, eso espero. Gracias, Roxana. Un abrazo. Un abrazo, Roxana. Adiós. Libro Papiroflexia de mil hojas y pastas rellenas de hojaldre coronadas de letras de cacao. A los mandos de el programa Construyendo Babel ha estado y está siempre César Pradíes. Al micrófono, Alfonso Blanco, el abominable. Y desde luego, muchísimas gracias por estar aquí. Otros días seguiremos hablando y bienvenidos por siempre. Gracias.